No te vayas. Tenemos buena música para ti. Tu bienestar se fortalece con el Bienpesca. El gobierno de México, a través de la CONAPESCA, sigue trabajando para transformar la pesca y la acuacultura. Directo en el Banco del Bienestar te llegan los 7.500 pesos anuales del Bienpesca 2024. Con más de 2.700 sucursales, tu apoyo más cerca que nunca. Conoce más en www.gob.mx/CONAPESCA. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos al desarrollo social. Mi padre siempre me ha proporcionado un lugar seguro en el que aterrizar y un lugar firme desde el que despegar. Eres guía, eres amigo, y aunque nunca te lo digo, gracias, papá, gracias, papá. Feliz Día del Padre. Te desea, amor mío, 92.9 FM. Cuando mayor me hago, mejor entiendo cuánto tiempo, atención y cuidado dedicaste a criarme y a ser un buen padre. Hola viejo, dime cómo estás. Los años pasan, no hemos vuelto a hablar. Y no quiero que te pienses que me he olvidado de ti. Feliz Día del Padre. Te desea, amor mío, 92.9 FM. Desconecto y te observo como un extranjero desconocido. El amor suele ser tan ciego, como cruel es el desamor. ¡Qué decepción! No puedo más, necesito ir más lejos, más rápido y alto, sin rumbo fijo. Y tú quieres arrear mis velas y paralizar mi motor. Punto final. Volverme niña cuando cae la lluvia, tatuar los árboles del parque, ver la vida como un arco iris lleno de color. Ingobernables, los aviones en mitad del aire, demasiado y no, no puedo más, mejor sola, renacer como las mariposas en primavera, date vuelta reloj de arena, que comience la cuenta atrás, ¿qué pasará? Desconocido, el amor suele ser tan ciego, como cruel es el desamor. ¡Qué decepción! No puedo más, necesito ir más lejos, más rápido y alto, sin rumbo fijo. Y tú quieres arrear mis velas y paralizar mi motor. Punto final. No puedo más, mejor sola, estación que toca tu alma. Amor mío, 92.9 FM, siempre contigo. Ven, siéntate cerca, toma mi mano, mejor ya no hablar del pasado. Si no lo sabes tú, te lo digo yo, que la vida ahora se siente perfecta, toda tu esencia completa, recuerda poemas. Sé que lo entiendes al mirarme de frente, sé que no soy la única que está sintiendo esto. Todo va y viene, amor. Qué bonito se siente esta turbulencia. Llegaste, amante divino, como una tormenta. Conversan, se tejen en verso. Allí te esperaré. Te entrego mis labios en este momento. La noche está más azul. Llévate este recuerdo. Darle nuevas horas Mega Metal tiene todo para la construcción. Te da la hora. 9:30 a.m. ¿Estás buscando el mejor surtido en material eléctrico y plomería? ¡DEPSA! Es la solución que apoya tu economía. Contamos con un gran surtido de material eléctrico y plomería. Tenemos todo lo que necesitas para tus proyectos. Además, nuestro personal capacitado te ayudará a encontrar la solución perfecta y brillarás en poco tiempo. Visítanos en Calzada de las Águilas y su nueva sucursal en Reforma y Chapultepec. ¡DEPSA! Apoyando tu economía. ¡Te esperamos! Solo Julio Regalado es muy dulce. Es el único. Y más con mi 3x2 en todas las gelatinas y flanes en polvo. Sí, 3x2. Y 3x2 en todo el pan dulce Bimbo y Tía Rosa. Sí, 3x2. Julio, el único regalado solo en Soriana. A junio 5, consulta restricciones en soriana.com. ¿Sabes la importancia que tienen tus encías? Te sangran al cepillarte los dientes. ¿Tienes encías inflamadas y dolorosas? ¿Sufres de mal aliento constante? Es posible que tengas un problema periodontal. No lo pienses más. Acude con los expertos. Somos Clínica Periodontal. Tratamiento de encías. Los mejores cuidados y atenciones en las enfermedades de las encías. Te esperamos. Clínica Periodontal. Tratamiento de encías. Contamos con implantes dentales. Avenida Gastelum, 834, entre la 8 y la 9, Zona Centro, teléfono 174-0878, 174-0878. Cuando mayor me hago, mejor entiendo cuánto tiempo, atención y cuidado dedicaste a criarme y a ser un buen padre. Hola viejo, dime cómo estás. Los años pasan, no hemos vuelto a hablar. Y no quiero que te pienses que me he olvidado de ti. Feliz Día del Padre. Te desea Amor Mío 92.9 FM. Amor Mío 92.9. La música ideal para tu corazón. Otra vez.

cuando veo tus ojos y el sol de un nuevo amanecer. Ay, cómo duele querer. Tus palabras arrancan mis lágrimas y al final me dejas sola. Tus razones no son convincentes, mas nada te reprocho porque yo te amo y no lo puedo evitar. Con tu voto demostramos muchas cosas. Aunque por años intentaron dividirnos, a las y los mexicanos nos une la lucha y el anhelo de un país mejor. Los malos gobiernos no son para siempre, ni son invencibles, porque México no es de una sola persona, ni de unos cuantos. México es de todos. Gracias a tu voto, el país recordó que los priistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar. PRI. Cuando necesitas comprensión de verdad, cuando necesitas a alguien que te guíe, para siempre está ahí. Camina siempre adelante. Feliz Día del Padre. Te desea, amor mío, 92.9 FM. Qué ironía que a mí me esté pasando esto. Vuelves a lastimar y yo te sigo queriendo. Pero así es la vida, a veces nos llega una persona que nos besa y nos tiene, que nos toca y nos mueve, que nos hace sé. ¿Cómo quieres? Yo te prefiero a ti. Sobre todas las cosas, amo tenerte aquí, aquí, aquí, aunque sea unas horas. Yo te prefiero a ti, a ti, a ti, aunque te desapareces. Y solo me quieres a veces. ¿Qué me diste o qué me hiciste? No sé. Igual no te lo mereces. Tal vez algún día me atreva yo a hacer lo que debo contigo. Verte a los ojos, saber si te importo, te aviento al olvido. Yo te prefiero a ti, a ti, a ti, sobre todo. Amo tenerte aquí, aquí, aquí, aunque sea unas horas, aunque sea unas horas. Pero así es la vida, a veces nos llega una persona que nos besa y nos tiene, que nos toca y nos mueve, que nos hace como quiere. Yo te prefiero a ti sobre todas las cosas. Amo tenerte aquí, aquí, aunque sean unas horas. Igual no te lo mereces. ¿Sabías que con reducir las frecuencias de sonido en las ciudades contribuye a la mejora de la salud de los ciudadanos y del entorno en general? El hombre que daría la vida por ti sin pensarlo. El que te ayuda cuando lo necesitas. Ese hombre es tu padre. Felicidades, papá. Sé que te sientes orgulloso de tu hijo. Feliz Día del Padre. Te desea Amor Mío 92.9 FM. 9 de la mañana con 49 minutos. Yo que ya lo tuve todo y que no he tenido nada, te confieso que esa noche con tan solo una mirada me dejaste ahí enredado con un beso y tu sabor me convenció. Yo no necesito una mansión, un carro del año ni un millón. Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol, solo tú y yo. Mami, ponte pa' mí que yo ya estoy puesto pa' ti, pa' ti, pa' ti. Yo nadie te quiere como yo. Baby, si estamos aquí, yo te quiero toda pa' mí, pa' mí. Y tú y yo, juntito bajo el sol. No necesito una mansión, un carro del año ni un millón. Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol, solo tú y yo. No tengo más que pedir. Contigo a mi lado, de tu boca estoy enamorado. bailando una bachata al agua al lado. De día, música, baladas y rítmicas en español. Me basta con un poco de tu amor. Y por la tarde noche hasta el amanecer, música internacional en inglés. Tu música 92.9 FM, siempre contigo. Más tus latidos a este loco corazón. Si entendieras lo que digo, tradujeras mis suspiros, te darías cuenta que nada me importa sin tu amor. Si decides enterarte, si me dejas acercarme, si pudieras ser honesto con tu propio corazón, si entendieras lo que digo, tradujeras mis suspiros, te darías cuenta que nada me importa sin tu amor. Sin pensarlo, el que te ayuda cuando lo necesitas, ese hombre es tu padre. Felicidades, papá. Sé que te sientes orgulloso de tu hijo. Feliz día del padre. Te desea Amor Mío 92.9 FM. Ah. La verdad no te olvidé. Aún te sigo queriendo. Y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías, más haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Que fuimos un día, qué agonía. Tradición en Baja California, la única y auténtica. Amor Mío FM 92.9 MHz. Oficinas y estudio de transmisión en Avenida Soto, número 124, Fraccionamiento Granado, desde Ensenada, México. Haciendo radio de calidad para audiencia de calidad. 15.000 watts de puros clásicos, día y noche. Desde la altura más impresionante de la Baja, en el Cerro de la Bufadora, Punta Banda, 92.9 FM. Siempre contigo. Siempre contigo. Amor Mío. 92.9 FM. Millones de historias se entrelazan a cada instante. Tu historia cuenta. En el Tribunal de Justicia Electoral te queremos agradecer porque fuiste una pieza importante para la democracia en Baja California. Porque aún, frente a las dificultades de causa mayor, asumiste con responsabilidad tus derechos y deberes electorales. Por esta razón, te queremos dar las gracias. En Baja California, en el Tribunal de Justicia Electoral, trabajamos para ti. El hombre que daría la vida por ti sin pensarlo. El que te ayuda cuando lo necesitas. Ese hombre es tu padre. Felicidades, papá. Sé que te sientes orgulloso de tu hijo. Feliz Día del Padre. Te desea Amor Mío 92.9 FM. Una palabra muy corta y un significado muy grande. Papá, muchas felicidades. El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso. Feliz Día del Padre. Te desea Amor Mío 92.9 FM. Estoy loco por ti.

en Julio Regalado, 30% de descuento en electrodomésticos y accesorios eléctricos para el cabello y Smart TV JVC de 55 pulgadas 4K con Roku a solo 5,990 pesos. Julio, el único regalado solo en Soriana. A julio 5, consulta restricciones en soriana.com. Una palabra muy corta y un significado muy grande. Papá, muchas felicidades. El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso. Feliz Día del Padre. Te desea Amor Mío 92.9 FM. Amor Mío 92.9 FM. Música para dos ciudades, Ensenada y Rosarito. Coraje verte igual que un simple amigo y hablarte lo preciso delante de la gente. Me da coraje verte después de una mañana de loco amor sin pausa y hacer que no nos vimos. Me pongo como un loco y se me va la vida al ver que te acarician delante de mis ojos. Tenerme que callarme, decirte hasta mañana, pensar que allí en la calma disfrutarás sin mí. Quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos jamás. Me da coraje verte igual que un simple amigo y hablarte lo preciso delante de la gente. Me da coraje verte después de una mañana de loco amor sin pausa y hacer que no nos vimos. Me pongo como un loco y se me va la vida al ver que te acarician delante de mis ojos. Tenerme que callarme, decirte hasta mañana, pensar que allí en la calma disfrutarás sin mí. Quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte. Quiero perderme

estás. Tal vez me dio viviendo solo en un hotel, sabiendo que no volvería, buscando a quien llenara eso que se fue, sabiendo que no se podía. Gracias a ti hoy tengo otra oportunidad. Por suerte sabes perdonar. Y yo no quiero saber qué pasaría si te vas, qué pasaría si no estás. Darme cuenta que he perdido todo y sin ti ya no poder sanar de ningún modo. ¿Qué pasaría sin tu amor? ¿Qué pasaría sin tu voz? Olvidarme de lo más preciado es querer el futuro viviendo en el pasado. ¿Qué pasaría si no estás? ¿Qué pasaría si te vas? ¿Qué pasaría si no estás? Vamos a los comerciales. Ahorita regresamos. 92.9 FM. Tu bienestar se fortalece con el Bienpesca. El gobierno de México, a través de la CONAPESCA, sigue trabajando para transformar la pesca y la acuacultura. Directo en el Banco del Bienestar te llegan los 7.500 pesos anuales del Bienpesca 2024. Con más de 2.700 sucursales, tu apoyo más cerca que nunca. Conoce más en www.gob.mx/CONAPESCA. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos al desarrollo social. Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que la cebolla blanca está a $13.80. Sí, a solo $13.80 el kilo. Además, lleva uva blanca sin semilla a $48.80. Sí, a solo $48.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 4 y 5 de junio. Aplican restricciones. En las decisiones más importantes de tu vida, puedes contar con él. Él es fuerte y siempre está cuando lo necesitas. Felicidades, papá. Tengo que decirte, papá, que el tiempo nada cambiará. Estaremos siempre juntos. Feliz Día del Padre. Te desea, amor mío, 92.9 FM. Que ya no puedo vivir sin ti. seguimos amándonos, destruyéndonos. No hay confianza entre los dos. Estoy parado frente a ti, sin poder avanzar, sin pensar en el ayer. ¿Dónde está aquel misterio que nos unió cuando solo en este cuarto era? Castigándonos, no hay un punto entre los dos. Siento tan lejos de mí, sin poder rescatar lo perdido entre los dos. ¿Dónde está aquel misterio que nos unió cuando solo este cuarto éramos tú y yo? Estoy yo sin ti, estás tú sin mí. Y es que juntos de esta forma no podemos. Tú dudas de mí, no de ti. Y seguimos hiriéndonos, extrañándonos. Tal vez yo te fallé, no por falta de amor. Lo festejamos y le decimos felicidades, papá. Tiene cansado el cuerpo, cansada el alma. Feliz Día del Padre. Te desea Amor Mío 92.9 FM. Y es que estando tú por medio, de que pueda hablar, eres mi única razón. Amor, amor, amor. Difícil.

Qué bueno que están conmigo compartiendo muy buena música y además la vamos a pasar muy bien con temas que les he investigado y que están bien buenos para aprender, para desarrollarnos y para pasar un buen momento, ¿eh? Saludo con mucho gusto a la gente que ya va a trabajar, a quien está rumbo a la escuela, que sea un día súper productivo, que les vaya muy, pero muy bien. Y acuérdense que ustedes aquí se pueden comunicar, nos pueden pedir canciones, sugerir algunos temas, enviar saludos, lo que ustedes quieran. Estamos para apapacharlos, para consentirlos. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué les parece si rápidamente vamos a escuchar muy buena música? Esta les va a encantar. ¡Bienvenidos! No soy aquel que tú te imaginabas. Yo no soy aquel que el mundo te ofreció, en el que tú ciegamente confiabas. El hombre de tus sueños, ese no soy yo. Si alguna vez mirándote a los ojos yo te robé trozo de ilusión, te juro hoy, no quise hacerte daño. Y si he fallado en algo, te pido perdón. Mentiroso, porque sé que te he engañado para estar aquí a tu lado. Cuántas cosas una vez te prometí. Mentiroso, pero es que te quiero tanto, tú no te imaginas cuánto, y de eso sí que nunca te mentí. Ay, mentiroso. Yo no soy aquel que el mundo te ofreció, en el que tú ciegamente confiabas. Y el hombre de tus sueños, ese no soy yo. Si alguna vez mirándote a los ojos yo te robé un trozo de ilusión, te juro hoy, quise hacerte daño. Si he fallado en algo, te pido perdón. Mentiroso, porque sé que te he engañado para estar aquí a tu lado. Cuántas cosas una vez te prometí. Mentiroso, ay, pero es que te quiero tanto, tú no te imaginas cuánto, y de eso sé que nunca te mentí. Ay, mentiroso. Valiente en todo momento. Su actitud ante la vida es admirable. Y también es todo un ejemplo para sus hijos. Felicidades, papá. Siento orgullo, eres mi héroe sin capa. Feliz Día del Padre. Te desea, amor mío, 92.9 FM. Thank you. cosas de la edad. Por dudar de mi verdad, te fuiste ayer. Dejaste mis brazos a un amanecer. Ahora cuentan por aquí que cambiaste hasta tu forma de vestir. Que a alguien adornas con tu sonreír. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver. Invéntame y oblígale que te ame como yo. Construye con sus sueños mi existir. Hazle sentir lo que en mí te gustó. Invéntame y dale como mío un beso a él. A ver si se te eriza igual la piel. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Invéntame y dale como mí un beso a él. A ver si se te eriza igual la piel. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde si quieres. Papá, un smartphone 5G. Y con un plan Telcel para que estén siempre conectados. Regálale a papá un plan Telcel Plus para que disfrute redes sociales ilimitadas, incluyendo llamadas y videollamadas de WhatsApp en México. Telcel, la mayor cobertura y velocidad. Más información, términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. El Infonavit está más cerca de ti. Sacar un crédito o contar con soluciones de pago o realizar un trámite es más fácil que nunca con las siguientes opciones de atención: Mi Cuenta Infonavit, nuestras ferias de servicios o en Infonatel 800-008-3900. Porque aquí, primero las y los trabajadores. Infonavit, estés en donde estés. Él es valiente en todo momento. Su actitud ante la vida es admirable. Y también es todo un ejemplo para sus hijos. Felicidades, papá. Feliz Día del Padre. Te desea Amor Mío 92.9 FM. Bienvenido al dato curioso del día. ¿Sabías que 2/3 de las personas inclinan su cabeza a la derecha al besar? Algunos científicos indican que esta tendencia se inicia desde que estamos en el útero. Si quieres saber más datos curiosos, síguenos escuchando en Amor Mío 92.9 FM. Voy a seguir. solo para besarme. Y luego encerrarme solo para escaparte. Ay, mira qué casualidad. Consigues lo que quieres y luego te vas. Si todo te parece mal, ¿por qué no abres la puerta y me dejas en paz? Yo no te necesito. Aquí seguimos juntitos para compartirles muy buenos momentos. Soy Brenda Banda y ha llegado también el espacio de nuestra frase del día de hoy. Y esta vez nos vamos a inspirar en la reina del pop, Madonna, la grande de los 80s. Y hasta nuestros días, pues bueno, sigue más vigente que nunca. Fíjense que ella tiene una frase que me parece muy interesante compartírsela el día de hoy a todos ustedes. Y dice así: todos caemos al suelo en algún momento. Es la forma en que te levantas. Ese es el verdadero desafío. ¿No es así? Dice Madonna. Imagínense esta gran estrella dándonos este consejo. Así que, ¡a levantarnos! El éxito sí es posible. Nos vamos con más música, mis queridos amigos. Sigan disfrutando de este gran día. Superamos el fuego de aquel adiós que nos hizo caer. Acertamos el juego, fallamos los dos, nos dejamos perder. Porque no. supe valorar desde antes de empezar. Sigamos aprendiendo juntos de muchos temas interesantes. Soy Brenda Banda y este ya me lo habían estado solicitando con anterioridad a través de las redes sociales. Que por cierto, les mando un saludo a toda la gente que se sigue comunicando también a través de mi página. Síganme los buenos. Estoy como Brenda Banda Locutora. Oigan, bueno, hoy vamos a platicar acerca de la inteligencia artificial. ¿Qué es? Yo creo que ya muchos tenemos la idea de cómo la tecnología ha desarrollado esta comunicación, esta comodidad que hoy en día vivimos, pero también nos da como miedito. ¿Se acuerdan de esta caricatura de los supersónicos? Bueno, para aquellas generaciones que sí nos tocó verla, hay cosas que ya están y que en ese momento que la estábamos viendo, pues parecería imposible. Tal vez lo único que nos falta es que los coches vuelen, que ya no tarda nada, ¿eh? Ya ha habido por ahí algunos intentos para hacerlo. Pero bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial, esto según algunos expertos. La primera de ellas es que obviamente nos ayuda porque la inteligencia artificial puede realizar tareas que son complejas de manera más rápida, eficiente para los seres humanos, algo ya muy avanzado con sistemas de aprendizaje automático que permite a las máquinas procesar grandes cantidades de datos, tomar decisiones precisas en un tiempo mucho más corto. Regresando, les voy a decir algunas otras ventajas de esta. Si ustedes han experimentado la inteligencia artificial, los ha alcanzado en sus trabajos, en sus diferentes tareas, me gustaría que lo compartieran. En lo que ustedes se comunican, ¿qué les parece si nos vamos con muy buena música? Continuamos con más. ¿Cómo te miro? Tengo tu foto en la pared. En el reloj marcan las 10 y tengo frío. ¿Dónde estarás? Por el trabajo me he quedado hasta muy tarde. Me voy corriendo a buscarte, ya no me puedo esperar. Como un suspiro, solo te puedo imaginar. Ilusionada por llegar al paraíso. ¿Cómo estarás? Oigo la radio de camino hacia tu casa. La felicidad me abraza porque te voy a encontrar. Con tu vestidito de cóctel, tu carita encantadora y tu cuerpito angelical. Ya se ven las luces del lugar, tú me llevas de la mano y se oye en la orquesta final. Camino, ¿cómo estarás? Oigo la radio de camino hacia tu casa. La felicidad me abraza porque te voy a encontrar. Con tu vestidito de cóctel, tu carita encantadora y tu cuerpito angelical.

Nunca terminaremos de agradecer y el apoyo y las enseñanzas que nuestro Padre nos ha brindado desde pequeños. Y aún siendo adultos, nos sigue sorprendiendo. Felicidades, papá. Quiero explicar. Feliz Día del Padre. Te desea, amor mío, 92.9 FM. Estas son las noticias con Marco Aurelio López. Amigos, ¿qué tal? Les saluda con el gusto de siempre su servidor Marco Aurelio López Aguilar y estas son las noticias. Este 2 de junio de 2024 se vivieron las elecciones más grandes de la historia de México hasta el momento, mismas en las que Claudia Sheinbaum Pardo fue electa como la primera presidenta del país. Al respecto, el exconsejero presidente Lorenzo Córdoba habló sobre el papel del INE en el proceso electoral y lo catalogó como legendario. Horas después de que se anunció la virtual victoria de Sheinbaum Pardo en las urnas, el exfuncionario del INE habló sobre la labor desempeñada por el equipo del que llegó a formar parte. Al respecto, expresó que la institución superó el papel realizado en las elecciones federales previas. El presidente Joe Biden prepara una orden ejecutiva que limita las peticiones de asilo y permite cerrar la frontera con México una vez que se rebase un número determinado de cruces ilegales. De acuerdo con reportes periodísticos, la medida será anunciada hoy martes por el mandatario, quien se hará acompañar de alcaldes de ciudades fronterizas, zonas que se han visto impactadas por el aumento de flujos migratorios. Se espera que la medida permita a los funcionarios de inmigración estadounidenses deportar rápidamente a los inmigrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos sin procesar sus solicitudes de asilo cuando los cruces fronterizos superen un cierto umbral. El presidente Joe Biden felicitó a Claudia Sheinbaum Pardo, quien es la presidenta electa en México tras imponerse en la elección de este domingo 2 de junio con más de 30% de los votos. Felicito a Claudia Sheinbaum por su histórica elección como la primera presidenta de México, dijo el mandatario estadounidense en un comunicado. Espero trabajar estrechamente con la presidenta electa Sheinbaum. Ambos líderes coincidirán en un mismo periodo de gobierno, alrededor de 3 meses y medio, ya que Sheinbaum ocupará el cargo en octubre, mientras el presidente Biden debe competir por la reelección y ganar el 5 de noviembre, de lo contrario dejaría su posición en enero de 2025. Hasta aquí la información. Ahora ya estás informado con Marco Aurelio López Aguilar. Mi padre siempre me ha proporcionado un lugar seguro en el que aterrizar y un lugar firme desde el que despegar. Eres mía, eres amigo, y aunque nunca te lo digo, gracias, papá, gracias, papá. Feliz Día del Padre. Te desea, amor mío, 92.9 FM. Siempre fiel. Era tan fácil alcanzar la luna junto a ti, que hoy que ya no está. Buen día, mis queridos amigos. Aquí sigo con todos ustedes. Soy Brenda Banda y tengo muchos saludos para las personas que se están reportando conmigo a través de las redes sociales. Mike Chacón May, que pases un excelente día. Un abrazo para ti, para Marce García. Gracias. Y bueno, seguimos platicando acerca de la inteligencia artificial. Estamos ahorita con las ventajas. Miren, la automatización de procesos, esto que es muy tedioso, que es muy repetitivo, pues te libera para que te centres en tareas más estratégicas y más creativas. También tienen mayor capacidad de procesamiento, Grandes volúmenes de datos, pueden realizar análisis complejos en tiempo real y esto permite tener información valiosa y tomar decisiones informadas de una manera rápida y precisa. Te elimina la fatiga, las distracciones, porque las máquinas pueden realizar tareas con una precisión casi perfecta. Mejora la seguridad, te puede alertar de fraudes, de ataques cibernéticos y otras actividades maliciosas. Hay muchos avances en la medicina por parte de la inteligencia artificial. Obviamente la innovación en la industria ha llegado a estos sectores, desde la automotriz hasta el financiero. Permite el desarrollo de nuevos productos, de nuevos servicios que mejoran la calidad de vida de las personas y mejoran la toma de decisiones. Ay, pero también, ¿qué creen? Hay algunas desventajas que hemos visto, pero esas las vamos a platicar más adelante y vamos a saber cómo equilibrar esto que nos está ocurriendo. La tecnología nos ha alcanzado y es bueno, aunque hay que aprender a vivir con ello para no perjudicarnos. Soy Brenda Banda, ¿qué les parece si nos vamos con más música? Disfrútenla a continuación. Selles tus labios, el mal rollito entre los dos lo noto. Tú siempre estás cansada y nunca dices nada. Yo sé que no estoy loco y lo noto. Me está matando poco a poco y lo noto, lo noto. Me lo dicen tus ojos y esos besos tan flojos que dejan un sabor. Aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve. Donde hubo calor y yo lo noto. Puedo ser un morbac, pero no un tonto. Y lo noto, noto que mi corazón, no sé. Tenemos que hablar porque ya se va acabando el aire entre nosotros y lo noto. Que me esquivas, que evitas mis caricias, que pones mala cara si te toco. Y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo y cada día me siento más solo. Me voy hundiendo poco a poco. Todo se va a la andrea entre nosotros y lo noto. Toque mi corazón, no sé, no va. Que las miradas se caen y que muere el mar. Tú y yo tenemos que hablar.

nosotros tenemos muy buena música, ¿verdad? No es por nada, pero ¿a poco no acaban de disfrutar esto? Nos vamos a ir con más, pero también estamos platicando de temas muy interesantes. El día de hoy nos centramos en la inteligencia artificial. Ya platicamos acerca de las ventajas. Ahora nos vamos a ir con algunas desventajas. Híjole, una que es muy notoria es el reemplazo de empleos. La inteligencia artificial puede automatizar tareas que antes eran realizadas por seres humanos y que puede resultar en la pérdida de empleos en ciertos sectores. Por ejemplo, acá en la cuestión de radio, porque anteriormente había una persona que se dedicaba a estar en los controles técnicos, que eran los operadores. Todavía hay muchos que específicamente se dedican a esa tarea. Y por otro lado estaban los locutores, que solamente hablábamos. Pero con estos avances que optimizan los procesos, que ya tenemos las computadoras, que todo lo tenemos inmediatamente y que podemos trabajar de una manera mucho más cómoda y rápida, los que somos locutores también somos operadores, es decir, también manejamos los controles técnicos. Esto reduce, obviamente, los empleos, pero esto ha llegado a todos los sectores. También limita la falta de creatividad y empatía. Fíjense que estaba colaborando por ahí, siendo parte de la voz de un lugar que ya tenía muchos años. Y la inteligencia artificial puede emitir algunas voces, metiéndole por ahí algunos datos. Y pues bueno, me dijeron: Brenda Banda, gracias por participar. Ahora lo va a hacer un robot por ti. Ay, yo no sé si a ustedes de alguna u otra manera también les ha llegado la inteligencia artificial. Pero bueno, yo creo que hay una parte bien importante que es la calidez humana, que esa no se reemplaza. Vamos a seguir hablando al respecto. ¡Qué buen tema tenemos el día de hoy! Muchas gracias por sugerirlo, ¿eh? En este momento, nos vamos a corte y continuamos con más. ¿Te acuerdas cuando me decías: ven pronto, la cena está lista? Y todo yo quería dejarlo por ir corriendo a tus brazos. ¿Te acuerdas cuánto me querías o no? ¿Te acuerdas de cada pretexto que inventabas por darme un beso? Yo no te pedía permiso porque tus labios eran míos. ¿Te acuerdas cuánto me querías o no? Porque yo sí, estando enamorada. Aunque no estás, no he perdido la esperanza. Porque aunque pase el tiempo y no me digas nada, no te soltaré, no, aquí te esperaré. ¿Recuerdas que me querías a mí? ¿Te acuerdas? Porque yo sí. Te juro que a veces me pregunto ¿por qué dejamos de ser uno? De la noche a la mañana, mis lágrimas no te importaban. ¿Te acuerdas cómo me tenías o no? ¿Te acuerdas cuánto me querías o no? Recuerda que me querías.